Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos en su versión express. Volvemos con el tercer programita de esta primera temporada en nuestro formato express. Cuarto. Bueno, cuarto ya, es que esto es una locura. Y como no queremos demorar más el tiempo, vamos al lío. Y es que ya se ha presentado el 1 de junio, va a llegar a los usuarios de Xbox One y creo que también para los de PC, el Xbox Game Pass. En principio se lanzará con unos 100 titulazos, entre ellos por citar algunos: Halo 5, Mad Max, además que el Lego Batman, jueguitos de 360, el Gears of War Ultimate, el Fable 3. La verdad es que por 10 euros al mes es un auténtico pelotazo lo que acaba de presentar Microsoft. De hecho, a día de hoy de grabación que estamos grabando, que es 24 de mayo, ya está disponible para los usuarios Gold, o sea, es algo que ya está funcionando. Y es una opción muy interesante. Recordemos que además con este, si estás suscrito a esto, tienes descuentos en los juegos si finalmente los quieres adquirir para quedártelos si te han gustado y no tener que depender de estar pagando esta suscripción. Creo que era un 20%. Incluso también tienes descuento en los DLCs por si aún quieres ampliar más la experiencia. Con lo cual, es una, a mí me parece muy bien. Es un nuevo sistema que es más a lo que están tirando hoy los videojuegos, más a servicios, más que un juego, sino se está convirtiendo todo en un servicio. Y me parece un precio muy razonable que, bueno, para quien, digamos, que no haya vivido en este planeta y llegue ahora y quiera empezar a jugar a videojuegos, es una opción, bueno, es la opción yo creo que debería hacer, porque tiene aquí un catálogo impresionante a un precio, es que irrisorio para lo que te están ofreciendo. Hombre, hay que decir también que de momento hay 15 días de prueba para todos los usuarios que lo quieran un poquito trastear, ver qué les ofrecen, los juegos que tiene. Y es un poquito lo que tú dices, yo llego, me compro una Xbox, a lo mejor me puedo pillar un juego, o en su defecto, si tiro de esto, tengo los 60 euros para gastar, que son 6 meses, y me encuentro ya con un catálogo de 100 juegos para empezar a darle caña. Por lo tanto, sobre todo para los, yo creo que esto va más orientado a los nuevos usuarios, que van a encontrar con un catálogo tremendo por poco precio. Sí, sobre todo para gente que la tenga por alguna razón y no sea consumidor de videojuegos tan acérrimos como nosotros, pues por 10 eurillos al mes tiene ahí un catálogo bastante interesante y, como dice Ricky, para la gente que se lo pille ahora, pues es muy tentador. En mi opinión es un pelín caro, lo veo que en comparación con el EA Access, que son 5 euros creo o menos, y creo que si lo pillas al año son como 3 euros y medio, algo así, baratísimo, y en ese sentido pues lo veo un poco disparado. Pero si le empiezan a meter pues lo que tiene el EA Access también, lo de poder jugar a juegos 10 días antes y tal, con juegos de Microsoft, juegos que presenten en este 3, que ya vayan diciendo que se podrán jugar antes si lo tienes contratado y tal, ahí se pueden marcar un tanto muy importante. Hombre, los de juegos así me parecería más raro verlo en este servicio. Más que nada porque son juegos normalmente que ya han de tener un cierto recorrido, ¿no? El juego nuevo no lo van a poner ahí porque directamente no creo que les salga rentable. Pero por otro lado me parece una jugada muy buena de Microsoft en cuanto a la variedad que ofrece a quien se compra su consola. Porque hasta ahora pues decías, hombre, también Microsoft, si tú tenías el Gold, que tiene un precio bastante barato, incluso si lo puedes buscar teniendo en cuenta los juegos que regalan cada mes, porque ahora es que te regalan 4 juegos cada mes. Es muchísimo, pero quizá no todo el mundo le interesa el Gold, ni le interesan tampoco esos 4 juegos, ¿no? Entonces, aquí por lo que veo es un perfil más de juegos más, parece todo que es un poquito más individual, más de campaña, con lo cual tienes pues como otra oferta, no tienes por qué ser Gold, a lo mejor no te interesan las funciones online, porque lo fácil habría sido que esto fuera solamente para Gold, ¿no? Y aquí pues Microsoft se desmarca un poquito y da esa doble opción, y además no tienes que estar pagándolo todos los meses, porque al final el Gold no te sale a cuenta a no ser que te pagues todo el año, ¿no? Aquí a lo mejor, pues mira, este mes sí lo pago, juego un par de juegos, el siguiente no, este sí, este no. O sea que me parece que con esto Microsoft, digamos que abarca casi todas las posibilidades que puede necesitar un jugador en su consola o en su ecosistema. Pero tú no verías rentable que te pusieran, yo qué sé, por decir uno, el Sea of Thieves, este, el nuevo de Rare que va a salir, de los piratas, que con esto te metieran, yo qué sé, 5 horitas que pudieras jugar y tal, mucha gente pagaría un mes entero por poder jugar esas 10 horas y, coño, a mí me parecería que podrían sacar mucha rentabilidad ahí. Si lo hace Electronic Arts, ¿por qué no lo va a hacer Microsoft? Porque ahí me parece, por ejemplo, que es una patada a todos los usuarios Gold. O sea, yo entendería más que eso lo hicieran para los usuarios Gold. Oye, ¿eres Gold? Pues mira, otra ventaja de ser Gold. Puedes jugar estos juegos 2 o 3 días antes de Microsoft, que para algo es un servicio en el que tú estás suscrito todos los meses. Hacer eso a mí me parece un poco perrada, ¿vale? Decirme, porque yo como jugador ya tengo el Gold y encima me dices, ¿quieres jugarlo antes? Paga eso. Yo no creo que nadie pagara este servicio para jugar a juegos un poquito antes. Dile un mes, dile una semana, dos, no lo haría. Veo que este aliciente lo tendría que incorporar Microsoft más bien en el sistema Gold, no aquí. Pero no hay que olvidar que si lo quieres probar antes, lógicamente lo tienes que comprar. O sea, sí, que es decir, tienes que probar 60-70 pavos, más los 10 del servicio. Exacto. No sé si te compensa realmente, porque al final es algo que tengas un pequeño descuento que a lo mejor te hacen, pero lo dudo realmente. Entonces, que lo tienes y te compras WoW, perfecto, te pueden perder antes, genial. Pero por querer jugar antes, pagar 10 euros más, no sé, para mí 2 o 3 días antes no valen 10 euros. Pues vamos a seguir hablando de Destiny 2, porque ha dado, como bien habéis visto, se ha presentado oficialmente, noticias, gameplay, ha habido de todo, un juego un poquito continuista con lo que hemos visto, lo cual tampoco me parece que sea malo, pero lo que vamos a hablar aquí es de noticias, porque ha habido muchas noticias relacionadas con el nuevo juego de Bungie, y la primera, yo creo que a lo mejor una de las que más ha llamado la atención sería que llegará a PC, llegará más tarde a PC, supuestamente para ajustar que el juego salga bien y que sea un buen port. De hecho, en PC una de las noticias es que no tendrá límite de frames, hasta 144 creo que decían, o ilimitado. Pero la gran novedad es que lo podéis comprar en Battle.net. Sí, la verdad es que es curioso, cuando menos, que se salten Steam, supongo que para no darle la comisión que te cobra la plataforma de Valve. Y ya que ellos tienen comprado Activision y tienen el Battle.net, pues te lo ponen ahí y listo. Creo que puede... Bueno, a mí me chocó bastante. No me cuesta nada bajarme Battle.net y ponérmelo. Posiblemente lo juegue en PC la mar de a gusto. Pero lo de que salga en PC más tarde, eso sí que me toca la huevada. Pero bien, porque es que siempre es lo mismo. Siempre sale un juego y siempre para PC más tarde, por las tonterías de la piratería y todas estas tonterías, y la verdad es que me jode bastante. Bueno, para mí lo más curioso es que creo que te podías comprar el juego con dinero del WoW. No sé, sí, si eran, sí que puedes, 450.000 monedas o 650.000. Hablo un poco de memoria, que vi la noticia por encima. Y joder, es un incentivo para decirte, oye, pues si yo llevo jugando al WoW 20 años, o los que lleva años en activo, moviendo de monedas que no me valen para nada, joder, pues las empleo en un juego. Y doy el salto, que también le interesa a Activision que te vayas a Destiny, te lo juegues y luego te enganches con la expansión y te saquen pasta por ahí también. Que esto es una jugada, yo creo que redonda para incentivarte a que pases ahí y te gastes las perras. Yo te las he gastado en WoW, pues gástatelas ahora en Destiny. Hay que decir que Blizzard ya ha dicho que esto es una excepción, que no lo piensan hacer más con otros juegos que no sean suyos. Es decir, no, ahora no esperéis ver juegos de otras compañías en Battle.net, porque no. O sea, no sabemos muy bien cómo se ha llegado a este acuerdo, ni cómo es que se ha fraguado, pero Blizzard, por lo menos el comunicado que ha hecho, ha sido muy tajante en cuanto a que no vamos a ver más juegos que no sean de Blizzard en Battle.net. Así que, como comentáis vosotros, me parece una sorpresa. El jugador... Yo, Ricky, creo que el jugador de ese WoW se gastan bastante esas monedas entre ellos en armas y muchas cosas, pero de todas formas sí que es muy curioso que lo puedas hacer. Ahora vas a ver la gente ahorrando en el WoW, lo cual va a ser gracioso. Hombre, yo de esto no me había enterado y, joder, me he llevado una sorpresa. Además, pensando en los típicos chino farmers, hostia, ¿no? Sí. Van a coger los chinos, te van a picar oro, te van a sacar monedas, van a estar las tiendas de subasta y luego te van a vender las claves por ahí, por internet, baratísimas. Si te las compras, te van a banear. Va a ser un jaleo esto que ya veréis. Pero bueno, hay más noticias de Destiny, ¿eh? No vamos aquí. ¿Por qué? Porque Destiny 2 también se ha anunciado en cuanto... Bueno, hemos dicho que en PC tendrá frame rate ilimitado, y de hecho este retraso supuestamente es para que luzca guay en PC, con buenas opciones de configuración y quede chulo. De hecho, hay otra compañía que se está encargando de esto. De hecho, la compañía se llama Vicarious Visions. La noticia, yo creo que más impactante también ha sido cómo han dicho que en PlayStation 4 Pro el juego va a 30 frames y no a más, porque la consola no da más. O sea, creo que lo comentamos en otro Express hace poco, de hecho, que PlayStation 4 Pro era una mejora gráfica y punto. Y es lo que y decíamos aquí, que la gran lacra que podía tener frente a Scorpio era que usaba la misma CPU. Y de hecho es lo mismo que ha dicho Bungie, que si no suben el frame rate en Pro es porque no pueden, porque están limitados por la CPU. Hombre, pues Pues creo que esta noticia dice bastante de la potencia que tiene la consola Pro de Sony, ¿no? Si no llega a los 30 FPS, cuando además yo no he jugado al primer Destiny, pero vaya, yo por lo que vi en el vídeo tampoco es que fuera un portento gráfico, fuera muchísimo mejor que el 1, por lo menos desde mi punto de vista. Pero joder, que la Pro no pueda llegar a los 60 FPS en un juego de tiros, vale que tiene muchas luces y tiene muchas cosas, pero hostia, no dice muy a favor de esta consola, ¿eh? Hombre, el problema no es que PlayStation 4 Pro no llegue a esos 60 FPS, es si Bungie Activision, con el acuerdo que tienen con Sony, va a acapar la posibilidad de que Scorpio sí pueda llegar a esos 60 frames. Entonces ahí hay una doble lectura, es decir, está claro que PlayStation 4 Pro no es una consola que te vaya a dar una potencia brutal. O sea, te dará algo, evidentemente, para aguantar rendimientos de determinados juegos, que algunos salgan en 4K y demás. Pero el acuerdo comercial que tienen con Sony ahí, hostia, hay que leer muy fino para ver. Incluso Phil Spencer, creo que era el nuevo publisher de Microsoft, no me acuerdo exactamente el nombre, no llega a asegurar que el juego vaya a 60 frames, sino bueno, los juegos rendirán mejor en Scorpio y poco más, nos dice. O sea, no llegan a asegurar eso porque hay un acuerdo comercial de por medio, y si Sony le la floja pasta a Activision para que su juego luzca tanto igual de bien que en Scorpio, pues una putada para los nuevos usuarios de la consola de Xbox. Phil Spencer, las declaraciones que dan era un poquito lavándose las manos, como diciendo, no, nosotros ofrecemos la potencia de Scorpio y los desarrolladores la pueden aplicar como quieran. Que quieren 4K, 4K. Que quieren incluso menos resolución y meter una carga de CPU elevadísima para unas físicas super curradas y lo que quieras, en eso. Se ha dicho que él no va a poner objeciones a que implementen el juego como quieran. Entonces, ahí, como dices, me extrañaría que Bungie hiciera eso. Más que nada porque el juego va a tener frames ilimitados en PC. O sea, no veo por qué no... O sea, si ya va a haber una plataforma que sí lo permita, no veo por qué en otra no. Entonces me extrañaría. Y más en un shooter, que yo creo que donde... Que es vital. Lo que más premia es la fluidez más que los gráficos. A mí que me lo pongan en 4K, pues muy bien. Pero yo quiero en un multijugador, sobre todo en el competitivo, que vaya a 60 FPS, ahí estables. Y yo creo que es lo imprescindible más que los gráficos, en este tipo de juegos sobre todo. Y respecto, Robert, que has comentado al principio, que decías que, hostia, es que no es un juego tan exigente en cuanto a gráficos, porque lo que habías visto de iluminación y de efectos. De hecho, lo que decía Bungie precisamente es que eso que tú comentas es más carga gráfica. El problema que tienen con Destiny 2 son las rutinas de los enemigos, la inteligencia artificial, porque Bungie, como sabemos, los FPS que hace en campaña, los enemigos tienen unas rutinas y una inteligencia muy buena, de las más buenas que podemos ver. Realmente son combates que sorprenden, que te emboscan, que te intentan sorprender por detrás, que de repente cuando ven que estás apurado cargan contra ti. Son juegos muy entretenidos en ese aspecto, en cómo te ven esa situación. Y ahí está el gran problema que tiene el PlayStation 4 Pro, que no es capaz de aguantar esas rutinas a 4K o a la resolución que lo pongan, que dudo que sea 4K. O sea, va a estar en torno a los 2K si llega a 60 frames, no puede. Bueno, no sé, yo lo que he dicho, prefiero que se vea a 1080p, pero que vaya a 60 FPS y los malos sean inteligentes. Yo por lo menos, si tuviera la opción, y a lo mejor lo da la Scorpio, de tú elegir lo que quieres, pero Play no, pues en ese sentido creo que la mayoría de la gente va a optar por esto, por eso, porque en un shooter tú lo que quieres es fluidez. Sí, como dices, pues se demuestra un poquito que PlayStation 4 Pro... lo de Pro se le queda de más, ¿no? Más que Pro es HD, le podríamos decir, ¿no? Porque es una mejora en cuanto a resolución, básicamente, porque lo que aporta a nivel gráfico es eso, es en resolución, algún efectillo, pero poco más. No es una consola que te vaya a dar un extra como esto, que sí que va a ser Scorpio, y que bueno, veremos cómo acaba, porque aquí va a haber pique del guapo, y esto se va a sumar a luego vamos a ver los próximos juegos. Es Star Wars Battlefront, por ejemplo, el nuevo, el 2, va a ser otro punto ahí donde veremos cómo se la van a pegar estas dos consolas, y alguno más así gráfico más que vendrá. Bueno, pues con motivo de que de que este fin de semana, ya que el podcast, este podcast sale el viernes por la mañana, esta noche a partir de las, ya cuando sea el sábado a las 2, empezará el Global Tense Punch del ARMS, anunciado en el anterior ARMS Direct de Nintendo. Y en este pues podéis probar varios modos, el modo 1 contra 1, podremos probar el modo voleibol, que también se anunció en el Direct, en el cual pues tendremos que ir con los puños tirando una pelota de un campo a otro, y tendremos tres escenarios en los que jugar. Además, las horas para jugar serán, en España serán a las 2 de la noche, como he dicho, a las 2 del mediodía, a las 14:00 y a las 20. Esto se repetirá el día 27 y 28, o sea, este fin de semana, y el fin de semana siguiente, el 3 de junio y 4 de junio, a las mismas horas. Así que si tenéis ganas de probar este juego de Nintendo, esta nueva IP que pinta bastante bien, pues si tenéis Switch, que eso sí que es imprescindible, ya sabéis que podéis hacerlo. Bueno, pues una gran noticia para los usuarios de Switch, sobre todo pues para probar uno de esos títulos que yo creo que más llama la atención y yo creo que a la vez genera dudas, por sobre todo el contenido que puede ofrecer, cómo puede desarrollarse, digamos, el juego y, digamos, la vida útil que pueda tener, si se queda como un juego de colegueo, para darse trompaditas y tal, o si realmente va a ser un juego que, digamos, que abarque un poco más y que dé continuidad en el tiempo con los contenidos que vayan ofreciendo y la peculiaridad y profundidad que le puedan dar, que a priori parecía muy sencillo, pero por lo que se lee un poquito por la prensa, va a tener más profundidad de lo que a priori parece en los vídeos. Yo más bien tengo dudas de qué tan alto va a llegar. A mí las dudas de si iniciales que tenía, de si era un simple minijuego, una cosa más casual, ya las tengo despejadas, de que no, de que es un juego serio. La cuestión ahora es qué tan lejos puede llegar Nintendo con este nuevo IP, qué nivel puede alcanzar, un nivel notable, un nivel excelente, un nivel correcto, simplemente, porque cada cosa que veo me sorprende. Cada vez tenemos más personajes con buenas diferenciaciones, una gran explicación de la profundidad de los combates a nivel táctico. Luego se nos están enseñando otros modos, que si tiene la campaña, que si tiene el modo voleibol. Yo creo que nos podemos llevar a una sorpresa muy grata. O sea, yo estoy a la expectativa de ver hasta dónde me va a sorprender gratamente. O sea, he pasado de esperar muy poquito a decir, bueno, a ver hasta dónde me sorprende Nintendo ahora con este juego. Sí, sobre todo en este Direct ha habido mucha gente que estaba ahí reticente si pillarlo o no, y parece que ha habido mucha gente a la que le ha gustado y le ha convencido, y para mí puede ser un juego muy interesante. No soy muy aficionado a los juegos de lucha y en particular a los juegos online, pero yo qué sé, puede estar divertido, sobre todo el voleibol, ese modo campaña, entre comillas, arcade, ¿no?, en el que tenemos que superar los 10 combates, pues puede estar interesante, sobre todo porque el universo parece bastante, bastante chulo. Yo creo que le va a pasar un poco como Splatoon, que Splatoon es un juego muy bueno, es un shooter muy diferente pero muy bueno. Lo que le pasó es que, bueno, en la Wii U no la tenía mucha gente, y en este sentido, pues Switch, que la tiene bastante más gente, pues puede ser el pelotazo. Splatoon 2 también, ya lo comentaremos más adelante, que también se vio algo, pero a mí la verdad es que desde el primer momento me transmitió mucha confianza este juego, y ahora le tengo unas ganas increíbles a ver este fin de semana si lo podemos probar, sobre todo lo único que se va a poder probar es la jugabilidad, y a ver qué tal. Ahí les da la clave, Splatoon. O sea, esa es la comparación que no me salía y que has dicho. Es ver, va a llegar, porque con Splatoon también al principio estábamos muy escépticos y al final sorprendió muy gratamente a todo el mundo que lo probó y quienes lo juegan regularmente, que como un gran shooter. Y aquí Nintendo puede volver a demostrar cómo cuando se mete en estos géneros que no hace tanto, lo hace de una forma muy distinta, muy original y que convence, porque el género de la lucha no es un género que lo toque mucho, pero cuando lo tocó con Super Smash Bros. Todos flipamos. Y aquí con ARMS, yo creo que le puede dar otro giro. Yo, como dices, tampoco soy muy de los juegos de lucha clásicos 2D, y en cambio este, que es un juego muy dinámico, muy rápido, de esquivas, de saltos, con esta perspectiva desde atrás de la cámara del personaje, es algo que yo creo que puede molar y puede estar chulo, y me suscribo completamente tus palabras. Habrá que probarlo, porque yo he pasado del, bueno, no me interesa demasiado, al, pues tendré que mirarlo porque a lo mejor vale la pena. Sí, a mí lo único que me ha decepcionado un poco, que le tengo ganas al modo arcade, como he comentado, pero Splatoon me encantó la campaña, porque era la típica campaña de Nintendo que cada escenario es un, una mecánica, pues había la mecánica de las esponjas, la de los chorros, había un montón de mecánicas, los francotiradores, y en este pues me ha decepcionado un poco que no tenga ese tipo de campaña, pero sí que es verdad que en un juego de lucha es más difícil meterlo, ¿no? Este tipo de mecánicas, a ver el modo arcade qué tal, porque por lo que se ha visto ahí con ese malo final misterioso, tiene muy buena pinta, la verdad. Pues bueno, como sabéis, cada semanita estamos poniendo en Twitter una encuesta. La de esta semana rezaba la siguiente pregunta: ¿estáis a favor de los youtubers que se han negado a ir a los Play Awards provocando la cancelación de los mismos? Con un 33% de los votos tenemos, por supuesto, Rubius Oh My God. Esto es debido a que el Rubius fue el instigador para que la gente no fuera a esta entrega de premios, porque eran los que habían hecho una revista del corazón de youtubers. Bueno, estos rollos que a nosotros no nos van mucho. Con el 22% no, se les ha subido. Y con el 45%, por lo tanto, ganadora YouTube que. O sea, que parece que la gente no estaba muy al tanto de estas movidas. Pues igual que nosotros, básicamente. Es que por mucho que se quiera esto de unir youtubers y videojuegos, yo creo que hay de los millennials para arriba no nos interesa ni nos va a interesar nunca, yo creo. Sí, es que, bueno, lo que estábamos hablando un poco, ¿no? El otro día con Charlie, que bueno, que él lo veía al Rubius como un poco más de gamer. Para mí, vaya, que haga un vídeo de vez en cuando jugando a un juego no lo convierte para nada en algo relacionado con el mundo de los videojuegos, como sí que podría ser, pues Eurogamer o Digital Foundry o yo que sé, Jim Sterling, que hablan exclusivamente de videojuegos. Pero estos que al final lo que iban a premiar es la cantidad de suscriptores, pues la verdad es que ni me va ni me viene, pero que se cancele, pues me parece bien, porque puedo decir lo contrario. Pues lo suyo sería premiar más la generación, generar contenidos de calidad, más que a lo mejor cuántos usuarios tienen suscritos. La verdad que Rubio, no sé si Wismichu y toda esta gente en español, que tampoco conozco tanto o sigo que se puedan hacer gameplays chorras y cosas así, no es mi estilo, vaya, pues tienen un parque tremendísimo, vaya, y a lo mejor pues hay otra gente que tiene un mejor contenido o un contenido orientado a otro tipo de usuario que demanda a lo mejor información, que quiera análisis más profundo de los juegos, de un gameplay bien llevado, explicándote, oye, pues esto lo puedes hacer aquí o allá, o tutoriales de cómo jugar a los juegos. Yo creo que a lo mejor ese que podrían haber puesto todo, no solo a los que más tienen, porque a lo mejor puedes decir, oye, no tienes por qué ser el mejor porque tengas más suscriptores, y haber ampliado ese rango de premio y premiar varias cositas en cuanto a videojuegos se refiere, que es que puedes crear tantas categorías que al final centrarte en los que más tienen, pues queda un poco absurdo el premio, vaya. Sí. Que al final quien mira estos vídeos no está mirando un juego, está mirando cómo ese personaje juega a ese juego, pues que es por lo que yo creo que a nosotros no nos interesa, porque cuando yo, como bien dice Ricky, miro un vídeo es porque quiero aprender a jugar más en profundidad, descubrir cosas del juego, y con estas personas no lo haces. Con estas personas, yo lo que veo, la gente que los ve, o alguna vez que he visto algún vídeo, sí, que es un tío que pues puede tener su gracia, pero yo para estarle viendo jugando, hacer el chorra todo el día, pues no, con un vídeo o dos de muy de tanto en tanto, pues tengo más que de sobra. Sí, además es eso, que mide la calidad, porque para ti puede ser un vídeo, hostia, este canal tiene mucha calidad, pero no tiene suscriptores, y lo único que para un jurado, entre comillas, podría decir que tiene más calidad, es el número de suscriptores que tenga, así que en ese sentido, mira, lo que se lleva ahora y lo que gusta es ese estilo. Para mí no es el que me gusta, prefiero excavar, ya comenté hace un par de programas, Lechero, que hace vídeos de historia que son muy interesantes y muy currados, y ha llegado a los 10.000 ahora, y mira, y vas que te matas. Y bueno, es la época en la que nos ha tocado vivir, por desgracia. Esto es un poco como pasa, por ejemplo, Robert, para extrapolarlo con la música. Tú mira cuánta chica adolescente y no tanta chica también están ahí locos y detrás de Justin Bieber, y cuánta puede seguir, yo que sé, a un grupo clásico más que consagrado, como por decir algo, Deep Purple. Es lo mismo. Efectivamente. Bueno, y ya para ir finalizando, pues vamos a meter una pregunta que nos ha hecho Adriano Bicho, que es la siguiente. Dice que de los spoilers que nos hemos tragado, comido o como queráis, ¿cuál es el que más rabia nos ha dado? Supongo que se referirá a videojuegos, obviamente. Pues yo no recuerdo que me hayan hecho ningún spoiler, como la historia me importa bastante poco, pues... Entonces, ¿para qué juegas a videojuegos, Gañán? Yo, para poner el marcador más alto. Madre mía. Yo por mi parte sí me comí uno que me jodió bastante y no fue en la época ya de internet, sino precisamente con mi hermano y un amigo de él. Digamos que me quedaría, no sé si eran 2 horas para acabarme Silent Hill 2 y bueno, ya casi al final y me cuentan lo que pasaba. Entonces llega un momento que dices tú, cabrón, llevo jugada, no sé si eran 7 o 8 horas, me quedaba eso, horita y media. Y me acabas de reventar el juego por completo, porque me has dicho la parte más importante, que es casi la del final, donde se te espera todo, y yo creo que ese es el spoiler más grande y que más me ha jodido a mí en videojuegos. Pues yo para los spoilers soy bastante precavido, suelo, si algo me interesa, no mirar nada sobre eso, y si miro algo es porque realmente me da igual que me haga un spoiler. Por ejemplo, hoy han vuelto a poner el tercer tráiler de la nueva película de Spider-Man de Marvel, y me lo he visto porque me da igual, ¿sabes? Y ya me conozco la historia de Spider-Man y tampoco me voy a comer un spoiler de eso. Pero ahora estoy jugando al Metroid Other M, que me lo pillé para Wii, después de que Roich dijera que era una mierda, pues yo quería probarlo. Y el no, otro día... una mierda no, el peor Metroid. Bueno, la verdad es que el control es un poco chustero. Pero eso, estaba mirando la Wikipedia para ver cronológicamente dónde iba este juego. Y esto que es la Wikipedia, empiezas a tocar un enlace con otro, y me tragué un spoiler que me hubiera gustado no tragármelo, la verdad. Y eso, y de películas en general, no me suelo tragar spoilers porque intento evitarlos, y si me trago alguno es porque yo he accedido a tragármelo, eso tenerlo en cuenta. Pues nada, chicos, este es todo el contenido para este programa de hoy. Así que nada, nos toca despedirnos, nos vemos en 7 días con el programa ya tocho, el habitual. Y nada, recordad que este es el Indie Podcast Express, el podcast de los buenos videojuegos. Hasta luego. ¡Juego! ¡Adiós!